¿A qué hora es? Fui a las 7:45 de la mañana. Sí, está cerrado eso, ¿no? Pero tomé un litro de vino de misa. El Mistela. El Mistela, Raval, sí. Esa marca compro yo. Bien, sigo sin poder hacer apertura a los gritos, ¿eh? Así que vamos a pasar derecho. 3 vouchers en Acampopa y para los primeros 3 que lo pasen a buscar en Conde 935. $50 cada uno. Yes. Tendrá que actualizarse. En cualquier momento vamos a decir a Acampó, entrega más, entrega 75. Porque ya te estás zarpando con solamente. No, sí, así, sí, ya no pero sé qué hacer. Pero con 50 igual... Con 50 sí. Te comes, ¿no? Una hamburguesa y una bebida. Ah, bueno, cuando no alcance sí, me avisan 50... y yo ya pongo el grito en el cielo. Tiene los precios congelados hasta julio. Por no, no, eso... ¿Hasta julio? Sí, hasta julio. Ah, sí, mira. Está buenísimo. Entonces está bien. Entonces lo mantenemos. Bueno, muy bien. Entonces, 53 vouchers de $50 cada uno para los primeros 3 que pasen por Conde 935. Y bueno, después se pueden comprar cualquier cosa para tomar y para comer el menú de la Campop. Y además, tenemos, como siempre, 1 kilo de helado de Cadore para los que participen del dilema del día de hoy, que es el siguiente. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? Sí, ¿qué preferís? ¿Que no exista más el abrigo? Opción A. O opción B, que no exista más la masturbación. Dos cosas muy lógicas y racionales. ¿Qué preferís? Opción A, que no exista más el abrigo. Opción B, que no exista más la masturbación. Definí masturbación. La masturbarse es frotarse hasta llegar a un orgasmo contra algo. Pero no pueden... Frotarse uno mismo. Pensar con mucho realismo hasta llegar a un orgasmo. Pero... Ninguno... No autosatisfacerse nunca más. ¿Alguien viene y me lo resuelve? No, solamente tener sexo. ¿Estás pensando, le doy $30 al uruguayo, por ejemplo? ¿Estás diciendo eso? 30 me parece un exceso. No, pero estamos hablando que te están prohibiendo. O sea, no lo puedes hacer más. No, no hoy. No puedes hacer más. Hoy ya sé, vos me decís, 30 uruguayos. Claro. Hoy sí. Hoy claro, lo que pregunta vos ahora otro, que es lo no, mismo que no estoy preguntando. No existe más yo. La masturbación. Existe el sexo, puntualmente, penetración, anal, vaginal, bucal, pero no masturbación. Y otro lugar en que uno se demaña. Pues, o sea, uretral. ¿Cómo? Hay gente que se pone cositas. Ah, mira. Pero no, eso, pero posta, o sea, yo no a mí me sexo. Explicaron de alguien que se ponía de distintos tamaños en pero la uretra. Eso es sexo. Agarraba y empezaba primero con un escarbadientes. Ah. Iba creciendo. Ah, no escucho, no escucho. Un hisopo. Ah. Un Playmobil cabezón. Ah. I'm watching the night. Estoy haciendo cosas lindas para sacarme esta imagen. Continúo yo. Un caballito. Una pieza de dominó. Hablando de abrigo, hace un frío de cagarse. Un alfil. Un salero. Bueno, sigamos con Félix diciendo, enumerando cosas. Un salamín de Tandil. Un mouse. ¿Por qué no? Sí, un micrófono. Sí, estoy como. Estoy viendo como. ¿Qué? No, iba a decir que soy muy friolento. Muy friolento. Demasiado. Anticipa el voto, ¿viste? Yo quiero decir claro, que soy... pero no, pero si te vas a... ¿Y si nos mudamos todos al Caribe? En ese caso, bueno, cambiaría no la... No existe el abrigo, pero existe la calefacción. ¡Toma! Claro. Listo. No existe más el abrigo. Pero en la intemperie nunca hay calefacción. No, o sea, sí, no podría salir a la intemperie. Se arma una calefacción portátil que lleva claro, una estufa. Un traje de astronauta. No. Bueno. Gil. Bolsas de agua caliente. Traje ese abrigo. Ah. Sí, sí. Venía re bien. Claro. Necesito una hoja. Alguien tiene una hoja que necesito anotar. Pero. Espera. La señora te tiene que prestar la hoja. Sí. Dame el día. A ver, espera. No. Ahí va. Un pedazo nomás. Bueno, abrigo o masturbación. Yo vamos a ver los alcances. ¿Alguno tiene alguna pregunta más o ya podemos pasar a votar? No, yo no tengo ningún tipo de pregunta y tengo seguridad en mi respuesta. Por abrigo incluimos todo lo que abrigue. Con toda seguridad respondo la... Abrigo sería la A, masturbación sería la B. A sí. Sería abrigo, B masturbación. Mi pregunta es si conocemos de antemano a cualquiera de las dos. O sea, si un día se le suspenden la masturbación o le suspende el abrigo o ya nace así. Porque eso cambia rotundamente todo. No, se suspende. Se suspende. Uy, eso es terrible. Se suspende. Se suspende porque... Se suspende. ¿Y qué pasa que si no haces más, una? Dice. Que no exista más si es claramente una? Que existió. Si no existe claro. más que... ¿Qué pasa si haces una? Si clavas una. Una... Sí, y te dijeron que ya no se no, hace. No, no, es imposible. O sea, como que vos cuando querés cerrar la mano, una fuerza como si fuera un imán te hace... ¡Ay! Y se te abre la mano y no llegas nunca. Y lo ¿qué mismo peleón, que hay mucha gente votando. ¿Y qué pasa si el abrigo... No, yo soy curioso. Ojo, lo mismo para mujeres. Sería extraño, la verdad, no está contemplada bien claramente la situación de las lesbianas. Porque... es decir, bueno, las lesbianas no podrían tener sexo. ¿Se entiende? Claro. Oral solamente, oral. Oral. Oral. No sabemos bien qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Bueno, pero es algo así como una masturbación. Oral. Solo sexo oral sería. No, pero estamos desconociendo la sexualidad lésbica. Yo estoy. Hay una frustración. Claro. Bueno, pero por eso, en oral no. Sexo oral incluye. Se puede. Se puede. Lo cual no está tan terrible, ¿eh? Yo. Ay, necesito. ¿Usted qué piensa? ¿Yo? ¿Cuáles son los votos? ¿Qué voto? ¿Ya votó la gente? Yo que no exista más la masturbación, sí, te la entrego ya, la masturbación. Yo te la entrego soy ya. Muy friolento, así que exactamente concuerdo en el voto. Dos votos que no exista más la masturbación. ¿Saben por qué yo voy a fundamentar mi voto? Porque me parece que habría una tendencia a liberalizar el sexo oral si no existiera la masturbación. Claro. ¿Me recuerda el capítulo de Seinfeld ese que hacen la apuesta que no se pueden masturbar? The Contest. Sí. Alto capítulo. Altísimo capítulo. Wow. Y me parece que eso tendería a ser más fácil. Incluso hasta se crearía la figura del pete solidario, ¿no? Como claro. Un pete solidario, como un... Exactamente. Sí, escúchame. Incluso entre amigos, ¿eh? Pero así como nada. Escúchame, no... Viste que desde que está el tema no de la masturbación. No aguanto más, Héctor. Ni una palabra más. No me expliques más, por favor. Hoy por ti, mañana por mí. Lock, lock, lock. Así. ¿Pero por qué? Hoy también puede ser hoy por ti, hoy por mí. Sí, sí, también. Hoy por él. Sí, sí. Me gusta... Sí, podría pasar en incluso hasta en las cárceles. Es un lugar donde se podría llegar a tener ese tipo de sexo entre hombres. Sí. Bueno, mi voto es entregar el abrigo. Entregar el abrigo. Pero o sea... solo porque, no por una pasión hacia la masturbación, sino porque detesto el abrigo. Detesto toda la actividad que implica tener un abrigo encima, dónde lo dejo, si estoy abrigado y me pega el sol, entonces tengo mucho calor, estoy abrigado y tengo el susto. O sea, yo haría cualquier cosa para eliminar el abrigo. ¿Y vos crees que eso podría producir que...? Yo creo que el ser humano podría ser más apto por ahí al frío. Pelos, de golpe empiezan pelos, a salir pelos, exacto. Por todos lados, ¿no? ¿Qué? Sí, chicos, sea. En un... A ver, ¿qué estamos flasheando? La evolución son... muchísimos años, no es que decís... Ah, no es un ratito. No es que decís, che, mirá, ya te están cayendo las hojas, flop. No, claro, pereceríamos todos. Exacto. Pero con la masturbación también. Pero estaríamos en pelotas, sí, porque un abrigo es ropa. Un sí. Abrigo es ropa, claro. Entonces, sí. Entonces estaríamos todos en pelotas. Igual la consigna dice abrigo, no ropa. Abrigo. O sea, una remerita uno puede usar. No, si te abriga, no. La remera técnicamente te abriga. En verano no. Una de tul, por ejemplo. Ante el viento en la playa. Musco y boxer. Ante el viento en la playa. Musco y boxer. Slip. No. Slip. Dry fit. Slip. No. Hilo dental. Sí, tanga. No es bueno el slip. Bueno, porque te abriga las bolas. ¿Ves que es abrigo? Sí, pero no, pero porque... Pero ves, porque de hecho, genera el slip es más abrigado. Bueno, el boxer sueltito es el que más... El boxer sueltito es el que va. Es bueno, musculoso y solo boxer. Se acepta un boxer sueltito de seda. No, yo entrego varones. Entrego el abrigo. Y a las mujeres también. Igual todo desnudo, no sé. No estaría mal. No. Igual se naturalizaría y se perderían muchas gracias que ahora están. Sí. Sí. Yo creo que sí también. ¿No? Principio de escasez. Sí. Sí. Uh-huh. Bueno, a ver. Soy el único que votó para entregar. No, el... sí, yo estaba esperando que. Ya está, yo tengo claro. ¿Usted qué votó? Lo dejó pasmado el principio de escasez, ¿viste? Todo sí, mismo, sí, sí. Se puede analizar. Sí. Yo el que se eliminen los abrigos. Perfecto, yo estaba muy de acuerdo al final. Resuelve Góngora. Y Góngora vota. Ve, que no exista más la masturbación, ¿eh? Ahí está. Perfecto. 3-2, entonces. 3-2, están los

foi danada. Não se admire, dá o céu, não espere, tiro apenas mim. A ser amputada, não se admire, dá o céu, balão, depois já não espero, tiro apenas mim. Depois da messa o peito amassado, é hora do cerol, é hora do traçado. Quem não cobre fica no samba atravessado, sobe balão no céu rezado. Samba céu rezado. A chama da vela me reza, direto com o santo conversa. Ele te ajuda, te escuta, num canto colada no chão, as sombras mexem. Fide de pé, fide de pé, fide de pé. Viram será quente, viram será. A fé no sufoco da vela, abençoada no dia do meio. Fogo que não existe, eles saíram do abrigo. Quase nada, diriri, são quase nada. A molecada corre, corre, ninguém tá triste. A molecada corre, ninguém tá triste. A molecada corre, ninguém tá. A molecada corre, ninguém tá. Se tudo move, se o prédio é santo, se é pobre, mas pobre fica. Vira bucha de balão, a som de funk e apertada a tua avenida. A cera foi tarrada. Se tudo antes o prédio é santo, se é pobre, mas pobre fica. Vira puxar de balão, o som de funk aperta a tua avenida. A tua avenida. A cera foi tarrada. Não se admire. Tá no céu, não espere, tira a pena. Não se admire, tá no céu balão, que eu já não espero te dar. Es así, mira, agarramos así, agarramos, hacemos así. Esto es radio verdad. Esto es radio verdad, viejo. Vos agarrá, hacemos. Es más, la puerta la dejaste abierta para que la verdad si se escuche, sea escuchada. Cuando sea terrín. Para que ventile. Okay. Mira, ¿todos tienen papel y lápiz? No, toma. Sí. ¿Tienen viromes? No, toma. Ahí. Puedo anotar en la compu. ¿Vos tenés las respuestas a mano, Félix? ¿De qué? ¿De eso? No, tengo que darle a cliquearle. Claro, porque si él cliquea mal no hay más preguntas. Puede ser por votación, claro. ¿Y cómo hacemos para que poder jugar los cuatro? Responde una cada uno. Y el que pierde va quedando afuera. Ahí está. Perfecto. Ah, listo, pero si uno perdió y queda afuera... ¿No tenemos alguna música que nos se acaba el juego? No, sin música del programa de concurso. No, pero él debe. No, no se acaba el juego porque hay alguien en general... vos tenés muchas partidas abiertas. Tengo dos abiertas. Opa. Pero además, en el bloque anterior hablábamos de masturbación, ahora hablamos de cosas abiertas, nos estamos yendo al carajo. Bien. Entonces le doy. Acá tengo entonces, una para, entonces, ¿cómo es? Para, entonces, ¿cómo es? Se empieza. Para mí, él tiene que decir la pregunta y a la cachurra, cacharra, todos gritar la respuesta y hacer un. Claro, y yo elijo una de esas y el que dijo otra perdió. Dale, perfecto. ¿Está? Dale. Yo para mí era ahí va. Más ahí va. Tensión. Empezó. Ahí está. Empezó. Deportes. Sí. Dice, ups, es tu peor categoría. La mía también. Tu desempeño 18%. 36. El uruguayo y yo bancamos. Vamos, te vamos acá a levantar. Va. ¿A quién se le atribuye la frase, la pelota no se mancha? A Diego. Diego. Ahí está, sí, Diego. Ganamos vamos. Todos ahí. Dale, dale, dale, dale, dale. Pará un segundo. Dame otra más, dame otra más. Estamos continuando. Ahí estamos, preguntas y respuestas. Aquí, gira. La mano, gira, gira, gira, gira, gira. Está girando la ruleta y la pregunta arte. Es la siguiente, sobre arte. A arte, ver, ¿qué dice? Soy muy bueno en arte. Muy bien. ¿De qué material estaba hecho el caballo de Troya? Oro, madera, aluminio, cartón. Madera. Bien. Correcto, y ahí estamos, dos preguntas seguidas, dos respuestas bien respondidas. Por lo tanto, va girando de vuelta. Gira la ruleta y vamos a ver en qué tema. ¿Qué tema nos tocó, Félix Buenaventura? Y me toca. Entretenimiento, estas son fáciles. Entretenimiento, sí. Y dice que son fáciles. ¿Sobre qué monarca trata la serie Los Tudor? Sobre no sé cuántos Tudors. Tengo cuatro opciones. ¿Cuatro Enrique opciones? VIII, Ricardo Corazón de León, Sancho I o Isabel I. Enrique VIII. Enrique VIII, obviamente. Sin duda. Enrique VIII. Isabel I. A ver. Enrique VIII, perdió Simonetti. Se fue Simonetti. Simonetti. Simonetti. Anda a operarte la vista menos. Nuevamente. Uno menos. Corona, ¿qué elijo? Tengo deporte. Corona, arte, corona. Ciencia, arte. Ciencia. Con, cierta de ciencia ya la tengo. Arte, voy arte. Con arte. Debería arte. Manipularlo yo. ¿Quién escribió Drácula? Dale. ¿Quién qué? ¿Quién escribió Drácula? Bram Stoker. Bram Stoker, yo Bram no sé. Stoker. Pero se están copiando la respuesta. Dale, Bram. Continuar. ¿Sabés cómo es eso? Sí, sí, correcto. Listo, bastante fácil y bastante didáctico, Simonetti, creo. Sí, sí. Todos creemos continuar? Que puedes hacerlo. Vamos. Sí, continuar. Es muy hasta fácil. Ahora Simonetti es el más si burro vende, que está dentro del estudio. Si te aparece alguna cosa, no le pongas propaganda. Vende sin comisión, dice, pero no le aprieto nada, ¿no? Disponible. Hay que cerrar las crucecitas. Ah, tenés que cerrar las crucecitas. Ah, te aparece propaganda porque si no tienes solo, plata. Ya tienes tres personajes, te dicen aceptar. No solo no sabe la respuesta, sino logro que no cumplido, sabe manejar el celular. Graduado, responda correctamente 10 preguntas consecutivas, ganado. Yo ya la vamos, 10. Ha ganado, nueva partida, pongo. Eso es lo que tengo. No, ¿qué hiciste? Pasáselo no sé, de nuevo. No sé. Le cagaste los puntos a Félix Buenaventura, no que te mira con cara de odio. Que hayas nada. Hecho esto. No hice nada. No sé dónde está el juego de yo recién. No sé, yo no hice nada. Yo puse continuar. Corta todo, Darío. Yo los puedo backupear. Acá tengo mi versión, ¿eh? Aceptar, continuar. Puse. Ah, no puedes ganar más de tres personajes en el primer turno. Ahí se toma. Vamos a invitar a alguien más. Yo tengo acá, si quieren. Quiero volver a jugar. Vamos ahí. Ahí lo tiene. Ahí sigue. Sigue por el lado de Ricky Music. En vivo. Quiero volver, quiero volver. La categoría en esta oportunidad es geografía. Geografía, bochado en primero, segundo, tercer año. Llevada ¿a qué marzo, país febrero? Pertenece la Isla de Mujeres? ¿México, Argentina, Colombia o Chile? Tan, tan, tan, tan, tan. Rápido. Se acaba el tiempo. Colombia, ¿no? Colombia. ¿Cómo es la pregunta? La Isla Mujeres, ¿a qué país pertenece? ¿Cuál? ¿México, Argentina, Colombia o Chile? Bueno, Chile, Chile, Chile, Chile. No, Chile. Es México, chicos. No. Perdieron todo. No, yo puse México. Perdieron todo, Giles. No, él puso podemos México. Continuar jugando. Hay que hacerlo de una forma más organizada. Pues, no, yo lo tengo acá, yo lo tengo acá. Yo tengo acá. Para mí es uno por uno, a suerte y verdad, y el que quede en pie gana. Pero yo le jugaría... Es así, yo, lo que pasa fácil. Es que si le dice, por ejemplo, a usted, sí. Y usted responde mal, sí. el sistema deja de proporcionarle preguntas. ¿Qué continentes tienen costas en el mar Mediterráneo? Uno, Asia y Europa. Dos, Asia y África. Tres, África, Asia y Europa. Cuatro, ninguna es correcta. Europa, Asia, Europa, ninguna es correcta. Europa, Asia y África. Ninguna es correcta. Asia, África y Europa. ¡Chao, Martín Riquelme! Yo perdimos todos una vez. Pará. Vamos yo creo que tendríamos que hacer lo siguiente. Sí. Si hay algún oyente en este momento que tiene el apalabrado, nos debería desafiar y jugar a la hora doble versus el que quiera. Tiene que llamar por teléfono. Tiene que llamar por teléfono, no. Pero no podemos jugar todo contra un oyente, lo matamos. Para mí hay que jugar carrera de embolsados con un oyente. Exacto. De alguna manera. Para mí hay que jugar a ver quién escabía más. Yo nunca. Antes de desmayarse. ¡Arte! Pero pará. No empecemos a tirar preguntas de la bestia. Vamos a hacer uno por uno y el que queda en pie gana. Dale. Bien? Okay. Estamos de acuerdo. ¿Quién empieza? Ah, me gusta que vuelva al principio de la música, de la cortina. ¿Quién lee? ¿Vos, Félix, tenés? Yo acá tengo... Está girando la ruleta. Historia. Vamos, historia. Historia le tocó. Historia. ¿Cuál fue el primer presidente de los Estados Unidos? Responde el señor Simonetti. George Washington. John Adams. Warrington G. Harding. Abraham Lincoln. Ya dije Washington. Dice Washington y la respuesta Washington es... ¡Washington es correcto! ¡Muy bien! Requimusio, ahora. Pasa hacia mí, vamos. Vamos a Requimusio. Gracias, gracias. Continúa en carrera el señor Simonetti. Requimusio. ¿Quién sigue, entonces? ¿Qué categoría soy? Te digo, tenés geografía, historia o deporte. Grande Requimusio. Prefiero geografía. Geografía. ¿Cuál es la capital de Finlandia? Helsinki, Berna, Estocolmo o Oslo. Helsinki. Muy bien. Reggae Music. Y ahora le toca a quien les está hablando, el señor que vino de Uruguay, Gustavo Lista, que va a responder en categoría. ¿Puedo elegir categoría? No, vos no podés elegir categoría. Entretenimiento, te quedó muy fácil, regalada, negrita. Ayúdenme, Góngora. ¿Qué película es esta? Y me aparece algo. Tenés que apretar vos. Aparece una foto que no sé de qué es y te dice, ¿cuáles son las opciones? Hay una foto y las opciones son Diario de Motocicleta, El Señor de los Anillos, Hacia Rutas Salvajes y Papá se Volvió Loco. Yo conozco el nombre de la película en inglés, creo que es Hacia Rutas Salvajes, que es Into the Wild. ¡Hacia Rutas Salvajes es correcto! ¡Vamos! Continúo con la carrera. Feliz Buenaventura, léele vos, uruguayo. Va girando una vez más. Dame que yo más o menos aprendí a manejar este un día. A ver. Sobre arte. Arte, vamos. Y la pregunta es, ¿quién es el que no debe ser nombrado, entre comillas? ¿Quién es el Voldemort. Que no debe ser...? Déjame darte las opciones. Darth Vader, Voldemort, Sauron, Drácula. Dice Voldemort, apretamos y es correcto. Sí, antes de que me digas. Stop. Orgullonel. Parame la música, Góngora. La pregunta era de arte. Voldemort es un personaje de una serie que se puede considerar que es una obra de arte. ¿Qué es Voldemort? ¿No? Sí, de Harry Potter. Es el villano de Harry Potter. Ah, y bueno, debe ser texto. Pero porque está escrito... es una pregunta que hago. ¿Lo consideramos una obra de la tierra? Sí, por supuesto. O sea, ¿el bestseller es arte? Sí, porque... Que continúe la música, entonces. Vamos. Arte. Otra pregunta de arte. Federico Simonetti. ¿A qué grupo musical pertenece la canción Karmapolis? Sonic Youth, Radiohead, Coldplay o... Radiohead. Muy bien. Correcto, y eso sigue hasta las 2 de la mañana. Y no pierde ninguno. Nadie pierde, nada por hablados. Rigimoshi tiene de vuelta una opción para elegir. ¿Historia o deporte? Historia, por supuesto. Deporte es mi peor desempeño. ¿Qué territorio fue conquistado por el general romano Julio César? ¿Galia, Dacia, Germania o España? Germania. Germania dice yes. ¡Incorrecto! ¡Incorrecto! ¡Volvete, Reggae Music! ¡Volvete a Jamaica! Me hizo perder la estrellita. Perdí. Quedamos tres. A ver. Ahora, ¿quieren que les lea? Yo les leo desde acá. Tenés que leer desde ahí porque yo de acá perdí. Me hiciste perder. En realidad lo que querías era leer vos. Entonces me toca a mí. A ver. Categoría Historia. ¡Uy, no! ¡Es muy difícil! Historia. ¿En qué año comenzó la Guerra de Malvinas? ¿74, 78, 86 u 82? 82, desgraciadamente. Corre. ¡Gracias, muy Susana! Bien, muy bien. ¡Gracias, Susana! Me toca al señor Félix. Sí. La categoría es... entretenimiento. ¡Vamos! ¿Cuándo le va a tocar? La pregunta dice, ¿cuántos dedos tiene en una mano los personajes de Los Simpsons? ¿Cuatro, tres, cinco o dos? ¡Cuatro! Correcto. Llegó jugando. Si se la dan así de fácil, claro que va a acertar. Vamos con la próxima. Simonetti. Elige qué categoría quieres jugar. Yo elijo. Geografía, historia, pochoclos, deporte, ciencia o arte. Geografía. ¿Por qué no geografía, pochoclo? A ver, ciencia siempre. Vamos con ciencia, geografía. ¿Por qué países pasa el río Orinoco? Venezuela, Colombia y Venezuela. Brasil y Venezuela. Brasil, Colombia y Venezuela. Pará. Venezuela, Colombia y Venezuela. ¿Por qué países pasa el río Orinoco? Venezuela, Colombia y Venezuela. Brasil y Venezuela. Brasil, Colombia y Venezuela. No se toque la corbata. Venezuela. ¡Incorrecto! Venezuela. Es lo que acabo de decir. Bueno, entonces me toca a mí. Sí, ¿tengo más partidas o usted está habilitado? Yo acabo de iniciar una partida. Perfecto. ¿Quedamos solo Félix y yo en carrera? Quedamos el negro Lista y yo.

Ay, hace un montón que no leemos los mensajes, no leemos ninguno. Qué vergüenza, se ve que tenemos mucho contenido y maduro. Sí, acá Juno decía, puta que es difícil, soy re friolenta, pero también calentona. Por suerte no tengo pene, voy por la B. ¿Eh? Pero te puedes masturbar con la con la vagina. Sí. ¿Cómo? Sí, pues, ¿cómo? Sí. Bueno, ya está, que se joda. Si no interpreta, viejo. Viejo. No, juro, no te enojes, porque después viste dicen, ay, Simonetti se enoja por todo, bla, bla, bla, bla. Y la verdad que sí, la verdad. Sí, que... tienes razón, viejo. Porque tenés apellido italiano, estoy te harto. Agarra la tanada. Claro, me surge la tanada. Simonetti, sí. Sí. ¡Ay, qué coñadito! Para pipiri, pipiri, Juno dijo geografía, 7 veces la rendí porque hablábamos de geografía. 7 veces la rendí, yo la rendí 5 y siempre fui muy bueno. Yo me llevé todas las materias menos geografía hasta cuarto año y en quinto me llevé geografía porque me peleé con la profesora. ¿Por qué te peleaste? Porque era racista, era nazi y apoyaba la dictadura militar. No, claro, ah, bueno, ¿sabes qué buen colegio? Sí, sí, sí. La señora Negro, que le mando un beso, ojalá se haya muerto. Bueno, sí. Era muy mala, una señora horrible. Qué loco, sí, qué sí. Loco que es. Tremenda, tremenda. En ese colegio sí, sí, sí. Elitista. ¿Qué te pensás que zafás? Sí, sí. ¿Qué te pensás que zafás, que te guarden? Nada, que no como el tuyo, que estaba en la Villa 31. Dale, por favor. Mirá. Por favor. Estoy... Por favor. Por favor, lee el mensaje. Mara Krau dijo la A. Ah, muy bien. Rosa Müller dijo, el abrigo cada vez hace menos frío. Sí, apuesta al cambio climático. Va muy bien eso. Va a pasar un julio bastante complicado. Sí. ¿Tenemos... Martín Méndez dijo la A. Martín Méndez, A, perfecto. Dijo la A y nos mandó el link de una peli que se llama El día que la Tierra dejó de masturbarse. ¡Ah! Es un cortito. Ah, ¿es un corto? Chiquitito, 2-3 minutos. Sí, 2 minutos. Acá... No entiendo. Julio... ¿Qué letra es? Dáselo a Ricky Mussi, entonces, que lo leyó. De Palomar, que no haya más abrigo. Eso votó. ¡Qué bien lo leíste! Es que no te puedo... Es increíble. Te felicito. Esto es... Gracias. Deberías... Sos un médico en potencia. Lo soy. Elvira de... Ciudad Jardín. Ciudad CJ, claro. Total, CJ. Todos manejamos... CJ, no man. Quiere CJ. Más masturbación. Elvira, que se llama como mi madre. No me incomoda nada decir todas esas palabras juntas. ¿Masturbación y madre? Sí. ¡Te quiero, Elvira! Amelia. Listo, se han acabado. Y en Facebook. Ya leí todo. ¿Y eran sí, ya lo leíste todo? Sí. No, pará, en Twitter. Juan Carlos dijo bot A. Bot A, muy bien. Guido dijo... canciones cantadas en inglés de mierda por lo del negro. Muy bien. Acá y Jas García Jaimes dijo Amelia, de lo mejor que le ha pasado a mis oídos. Ahí está mandando un saludo, Amelia. ¿Quién es ella? ¿Quién? Y en materia de votación, arriba los abrigos con poliéster. Jas García Jaimes. Entonces, que no existan más abrigos, no, que no exista más masturbación. ¿No? Arriba los abrigos con poliéster, ¿será? Claro. Sí, sí, ok. Claro. Muy bien, entonces, perfecto. Separamos y vamos a hablar de cine. Ok, my Kate. La Hora Doble. Un programa para vagos y gente que trabaja en garita. Con todo, todo. Rompí todo para entrar. Sí, sí, sí, con magia. Escucho esta música y me acuerdo un video que vi ayer. No sé si alguno lo vio. No sé contra quién peleaba el Roña Castro, un moreno allá en Estados Unidos. Uh-huh. El Roña estaba defendiendo. Capaz que Góngora me tira de ahí el nombre por las dudas. Estaba defendiendo la corona y el moreno le dio. Esa fue la pelea de Ronnie Castro. Sí, yo no tenía recuerdo de eso y estábamos hablando de boxeo, porque ahora pelea Maidana en un par de días, en un par de semanas. Maidana Mayweather. Y hablábamos con otro, Maidana, con otro amigo Mayweather. Y yo dije, no, yo me imagino un final de película, que lo boxeen, y Maidana por ahí saca una mano y lo tira y me dice... Pero en Roña Castro, me dice. Y yo digo, ¿cuándo? No me acuerdo. La y me mostró esa. El video y no está editado por quien lo subió a YouTube con esta música de fondo. Entonces, No, con esta no, con la otra de Rocky. La ¿cuál es la otra de Rocky? Hay otra... Ah, la de la que tiene las trompetitas. La de... Esa. Para, para, ta, ta, ta, tararán, y para, te lo empiezan a poner. Para, y vos ves que el roña cobra. Y de repente hace música. Una mano mágica. ¡Pum! Y el otro cae, se levanta, otra vez le pega, cae, se levanta. Y el referee dice, no podés seguir más morocho. Y el roña... Lo levantan en andas y tiene la cara torcida como Rocky Balboa. ¿Como yo? Sí, casi como exactamente. Es, a ver, decí... ¡Adrián! ¡Adrián! ¡Adrián Paenza! Bueno, el Bafisi... Lindo que venga Adrián Paenza y se pongan a chapar fiero. Se asoma y dice, ¿me llamaron? ¡Sí! ¡Tráeme el paralelogramo! ¡Viva las mates! Y empieza a decir, ¡viva las matemáticas! Al aire, ¿viste? Te chupo. ¡Basta de matemática! ¡Ahora dame un poco de lengua! Ya. Qué linda oración. ¿Está el Bafisi? ¿Está todavía el Bafisi en la ciudad de Buenos Aires? No, creo que terminó. Ah, no, pues yo no... ¿Usted quería decir que odia al Bafisi? No, lo odio, no soy... Soy, ¿cómo se dice que tiene fobia a las multitudes? Ah, sí, yo también. No me gustan las multitudes, entonces no puedo hacer... No sé si tengo pero fobia, pero todos nos no vamos me volviendo un poco fóbicos con el tiempo, ¿no? Sí, ermitaños, a la larga te volvés ermitaño, te gusta... Es más, nosotros acá somos cuatro y ya estoy mirando en medio de reojo... ¿Quién es él? No, pero... Igual le iba a decir eso, que quizá lo que nosotros consideramos multitud ya no es lo mismo que se consideraba antes multitud. Claro. Capaz nuestra tolerancia de umbral, nosotros creemos que hay una multitud cuando hay mucha más gente que la que se toleraba antes. Claro. Como que nos parece una multitud 2.000 personas y antes capaz 200 eran una multitud. Ah, puede ser. No, en realidad no es que no sé. Tengo poca tolerancia con las multitudes, sino con la... Con las actitudes de este tipo. Tocás ahí, le suena allá. Toda la gente que se sienta en esa silla. Toca este botón. Sí, es el botón de prueba. Y Góngora hace con el dedo índice de izquierda a derecha. Ese botón no te dice. Muy bien. Bien, quizás las. No las multitudes, sino actitudes de ciertas multitudes. Yo tengo una posición. Sí. No quería. No me dejaste terminar lo de actitudes, por eso, porque iba si a decir la digo después, algo. La digo después, si yo voy a ver el recital de Divididos con 18.000 personas, no sé si meten 18.000, pero supongamos que sí, creo que sí, que llegan. O de Los Redondos, y la multitud está. Esa multitud la tolero. No, pero hay multitudes que no tolero, como las del Bafisi, que corren de acá para allá con cosas en la mano y pum, pum, pum. Entre esta y aquella. Fui a los primeros y la verdad. No la pasé bien. Yo voy a decir otra cosa. Porque incluso no puedo disfrutar las películas. Yo voy a decir otra cosa al respecto. A ver, diga. Generalmente yo ya soy fóbico a la desilusión. Y las multitudes implican hacer un montón de ¿alguien cosas? Alguien que lo abrace a Simonetti. Gracias. Ninguno me abrazó. Muy bien. Desilusiones. Se para reggae music. No. Y lo que sucede también es que hay como... A ver... Como que, bueno, por ejemplo, antes ibas a un concierto y era como todo, ¡guau, re flashero! Ahora yo voy a concierto y no me entusiasman tanto. Ya no, me digo, ¡mam, estuvo bien! Fui a ver a Paul McCartney River y que me gustó, ¿viste? Ya sí, no es la emoción profunda que genera antes. Y los pasos para llegar a vivir eso son... Se me hacen hincha pelotas. Eso es envejecer. Eso es técnicamente envejecer. Por ejemplo, ir a la cancha te implica, obviamente, a menos que seas del club como Arsenal, como es el uruguayo, que se sube un bondi, se baja y entra caminando con toda la familia. Puede entrar con un perro. Bueno, si pero a la cancha, también. Igual, mire lo que me sucedió ayer. Estaba a 6 cuadras de la cancha. Podía haber visto al señor Palermo debutar como técnico. ¿Cómo le fue? Fui a 3-1, bueno. Con un gran Arsenal mostrándose adelante de un cabizbajo Lanús. Pero estaba la casa de mi vieja a 6 cuadras y le dije, fui a las 3 de la tarde porque dije, ma, vine más temprano porque a las 5 me voy a la cancha. Y estaba ahí con mi vieja y mi vieja puso una tortita a la mesa, una cosa y bueno... Lo veo por tal. Claro. Lo veo por tal. La vejez, ¿viste? Es lo mismo que digo. Yo, ¿para qué viste eso de pararte? Vos querés subirte un bonde, yo todo apretado, ir, el otro, gritar, tenés que gritar incluso sin tener muchas ganas a veces, porque, todo apretado, qué sé yo, y después volverte un programa de 6 horas para ir a ver un partido de fútbol donde 11 multimillonarios andan a cagar. anda. Entonces, te pasa eso. Vas... Ah, 11 multimillonarios, por eso se refería, no el, el distinto Arsenal, que sí, igual, Marcone lo cruzás en la esquina de casa. Sí. ¿Cuánto cobra un jugador de Arsenal promedio? No, más que nosotros seguro, pero 50 debe... 50 lucas de cobrar mínimo. El, y menos también. No, no creo. Jugador de fútbol. Marcone no tiene un auto... Porque quiere, pero no creo que cobre. Vive ahí cerca de acá. Está bien, pero bueno. Y es uno de los mejores. Y bueno, pero también... Bueno, 50 mil pesos. Pone 50 mil pesos. Mínimo. Mínimo, ¿eh? Un lindo sueldo. Mínimo. Sí, pero... Tenés una presión. Sí, sí, sí, comparamos. Con... O sea, en Arsenal se te enojan 3.000 personas. Sí, sí, sí, pero que, sos vos solo y se te enojan 30, ya es una presión importante. Si vienen 30 personas ahora a la puerta y dicen: no nos gusta cómo estás haciendo el programa, Simonetti. Renuncio. Renuncio. Firmo un papel que dice: yo renuncio. Claro. Bien. Por favor, volvamos a la columna. Voy a, no voy a hablar del Bafisi porque no fui a ver ninguna película, que ya las voy a ver todas a lo largo del año bajándome. ¿Qué estás viendo 2014? Nada. Ah, bueno. Facebook, que tiene 80.000 cosas. No voy, las voy a viendo a lo largo del año. Les puedo sí comentar una película que quisiera preguntarle si la vieron, si no la vieron. Tiene todas las características que si el Bafisi hubiese existido en la época que se estrenó esta película, allá por el año 84, seguramente hubiese participado del Bafisi, porque tiene muchas características. La película se llama París, Texas, ¿la conoces? ¡Oh, ¿verdad? Qué buena sí. película! ¡Dios mío! Sí. ¡Excelente! Bueno, la vieron no, todos. No, no la vi. Cuéntemelo a mí que no la vi. No, no, igual no iba a contar la película, sino tirar algún dato importante como para hacer una buena película independiente que, y hacer una analogía que podríamos hacerlo con una película aquí nacional. Por ejemplo, París, Texas. ¿A qué se debe ese nombre? ¿Recuerda? Era el hotel. Donde no. ¿Qué era? El pueblo, la ciudad era claro, París. Era en Texas existe un si yo te digo París, vos en qué pensás, ¿empezás en ¿cómo? Texas? Sí, sí, no, vas a hablar de Londres, Catamarca. Iba a decir Miami, Córdoba. Ah, hay un Miami en Córdoba. En Córdoba hay un qué bueno, y está sí. Pitbull. Pero se pronuncia Miami, pues se escribe Miami, claro. Se pronuncia Miami, Miami porque está en Córdoba. Entonces, sí, pero de hecho Miami los latinos le dicen Miami. Ah, bueno, entonces Miami. Bueno, entonces yo pensaba, pudiendo hacer una analogía, es una película que en vez de París, Texas se llama para el año. ¿Sabía la de Catamarca? Que existe Londres, Londres en Catamarca. Londres. Hay muchas ciudades. Pero bueno, te mezcla con París, está bueno. Londres está más cerca. Sí, también. Entonces vamos con Londres, Catamarca. Estoy tirando datos para, o sea, para poder participar para hacer, en Bafisi el año que viene. Muy bien. Londres, Catamarca. La película se va a llamar Londres, Catamarca. Una de las protagonistas de la película que aparece de mitad en adelante es Natalia Kinski. Natalia Kinski. ¿Se acuerdan de Natalia Kinski? Sí, sí. Hija de. Está más buena. En mi vida... Sí, en esa película... En mi vida vi una mina que ves una película y quedás boludo, pero no importa si te gusta el hombre, mujeres, no importa. Mirás esa película y te... En esa película, aparte, mucho más... Natasha se escribe. Natasha con doble J. Hija del señor Klaus Kinski, que como ustedes sabrán o no sabrán, el año pasado fue... bueno, él ya falleció, pero Paula Kinski, la hermana de Natalia Kinski, o sea, hija del mismo padre y distinta madre, sacó una autobiografía acusándolo de pederasta, que fue abusada por él toda su... No Natalia, que era hija de otra madre y se crió con otra madre, entonces, sino Paula Kinski, que es la... Fue el que hizo Nosferatu. Nosferatu, sí. Claro, y después la Aguirre, la ira de Dios. Estaba bien la, loco. O sea, la que hacía de Christopher Walken, la que después hizo... ¿Cuál? La alemana, ¿no? ¿Nosferatu, la película alemana, eso? No, no la primera, la de cine mudo. Ah, ok, está bien. Listo. Ah, sí, claro, la de cine mudo. La de cine mudo, por eso el personaje que después hace en La sombra del vampiro, Christopher Walken, William Dafoe. William Dafoe era Klaus Kinski. Sí, William Dafoe y Christopher Walken es la misma persona. Actúa Eddie Izzard en ese que te gusta tanto a vos. ¿Eddie Izzard en esa peli? No sabía. Entonces, teniendo en cuenta de que... Sí, que te gusta tanto a vos, dice, ay, a mí no me gusta más. Ya, te tarás. No, me gusta. Tendríamos que buscar una actriz de las características de Natalia Kinski, que tengan como algún pasado turbio en la familia, y no se me ocurrió ninguna, y quería preguntárselo a ustedes. A una actriz con, que tenga un pasado turbio en la familia. Sí, en este caso el padre abusó de su hermana. Algo por el estilo. Yo te vine pensando todo el tiempo y dije, pero, cagamos, no podemos presentar una película. Tiene que ser linda. No, porque si de golpe te sale, no sé. Y siempre en los mitos urbanos está eso, ¿no? ¿Cuál? ¿Qué cosa están los mitos urbanos? No, como te dicen, che, te enteraste que tal se curió toda la familia, pero no. No sé. ¿Sabés quién la puede protagonizar? Ahí está. ¿Quién? Ahí está. ¿Viste? La que era novia de Cacho Castaña, del amigo, que no sé si es actriz o no, pero la hacemos actriz. Ah, sí. Ahí está, viste, que bueno, era sospechoso, que listo. No se sabía si era la hija de Cacho, ¿te acordás que estaba ese mito? Eso, me parece. Que era la hija de un amigo Cacho Castaña, Cacho Castaña, le mordió la manzana. Exacto, eso. Bien. Ya mismo, entonces... mordió la manzana. Buenísimo. Búscame el nombre para así la llamamos a la audición. Necesitamos un nene de los que actuaba en Agrandaditos o de ese estilo. De ese pibe. Y el pibe este que ya no labura más, pero... Rodrigo Noya. Ese, Rodrigo Noya. ¿Cómo te acordás el nombre? Porque era conocido. Porque era muy conocido. Yo no lo tengo ni ahí. Bueno, tenemos entonces Rodrigo Noya, la hija del amigo de Cacho Castaña... Lo hacemos en Londres, Catamarca, y lo único que nos faltaría sería el protagonista masculino, que yo pensé directamente en Félix Buenaventura. Sí, me parece un galán. Alguien que... Con el pelo gris, ¿lo ves? Que es como... Maduro, un galán maduro. Es eso, como un Silver Daddy. Ojo que también pensé en Góngora, ¿eh? Góngora también. Bueno, van a castinear los dos. Góngora también. Dale. Van a castinear los ¿quién dos. ¿Quién era el en París, Texas, el protagónico? Es el nombre del Fonda. Actor. ¿No era John Fonda? No, el nombre del actor no lo recuerdo, pero... ¿Cómo no? Era increíble la actuación de ese tipo. Sí, es un tipo que ahora... Era un tipo que no había hecho nada y no hizo nada después. Era no, como ¿cómo así. Que no? Ahora ha hecho películas. ¿Sí? Nunca hizo de protagonista en ninguna... ¿Cómo era? Pero fíjate, viejo, ¿para qué tenés una computadora que te anda? Acá la de Félix es una porquería. Sí. Bueno, el señor se llama Harry Dean Stanton. Ahora está muy grande, pero ha hecho en Aliens. Esto lo estoy leyendo acá. Alien, la leyenda del indomable, The Avengers. ¡Ah, en The Avengers apareció! Ah, mirá. En The Avengers hace como una especie de... De bolo. De bolo que barre. Anda a París. Pero París me queda lejos, pero acá en Texas tenés uno. Es un rol grupal que le dieron. Bueno, propongo entonces como participante de la FISIC del año que viene en nuestra película de Londres, Catamarca. Muy bien. Y ya mismo me voy a poner a hacer el guión. Muy con bien. El Félix, un actor ignoto, nadie lo conocía de golpe, qué sé yo, de golpe ¡pram! Aparece y pega un papel así, un papel. Mucha guita. Necesito, lo único que necesito es que tires un texto ahora. Yo te voy a dar el pie. Baja un toque la cortina, Dari, por favor. Dale. Lo único que es para... Esto pasa en Londres. Sí. Provincia de Catamarca. Uh-huh. Vos te separaste de tu mujer. Sí. Tenían un hijo. Uh-huh. Tu hermano, que lo va a hacer Góngora. No ahora, te digo para que seas el personaje. Crió a tu hijo y en un momento te encuentra y te dice, mira, tengo a tu hijo y sé que tu mujer está en tal lado. Te encontrás con tu mujer y le tenés que decir alrededor de una estrofa de palabras de amor. Y a mi mujer le tengo que hablar. A tu mi hermano nada. Ah, no, a tu hermano ya hablé. Esta parte, yo quiero esas escenas, yo confío en tu actuación. Quiero la parte de amor. No la estás mirando a los ojos. Estás a través de un vidrio y ella no te puede ver. Qué lindo vestido que tenés puesto. Te favorece muchísimo. La parte que tenés de adelante y tiene un vuelo. Se nota que respira muy bien. Estás contratado. Sí, gracias. Muy bien, lo hice. Muy bien, lo hice. Estás contratado. Me quebré. Mil disculpas. Tranquilo. Todo bien. Todo bien, tengo eso. ¿Qué? No te preocupes. Che, vos también tenés una remera muy linda, Federico. Te puso mal, en serio. Tenés una remera muy linda. Así que pare. Se nota que respira bien. Ahí. Che, no sé qué más ponerle a la ensalada, lo tiene todo, mirá. Lechuga, cebolla, aceite, vinagre, sal.

Bueno, muy bien. Tenemos mensajes del dilema del día de hoy, que es: ¿qué preferís, que no exista más el abrigo? Opción A u opción B, que no exista más la masturbación. Todos participan por un kilo de helado de heladería Cadore, que es en la avenida Corrientes 1695. Después sorteamos uno al final del programa entre todos los que participaron. Es una gran oportunidad de llevarse un kilo de helado gratis, que después van derecho a la heladería, lo buscan por el nombre y apellido y tienen 15 días. Así que los que quieran participar del dilema, que es solamente decir algo, optar por A o por B o lo que se les ocurra respecto a qué preferís, que no exista más abrigo o que no exista más masturbación, lo pueden hacer a nuestras vías de comunicación, que son en el Twitter, @LauraDoble, en el Facebook, que es facebook.com/HoraDoble, y en los teléfonos 4010-7157, 4010-7158, solo en tandas y temas. Los mensajes a cargo de Félix Buenaventura. Acá, Marce Brand dijo la A. ¿A qué están jugando? Estábamos jugando a Preguntados. La A, perfecto. Gaby Martins dijo la A. No se puede vivir sin la B. Más o menos. Dani Au dijo A. No tengo problema con el frío. Muy bien. Eugenia Brandt, A. Muy Margarita bien. Jiménez, la A con seguridad. Margarita Jiménez era una profesora de historia del secundario también. Mira. ¿Será esta misma? No, no creo. Bueno. ¿Qué decía? La B, va. A. A. Mirá cómo la A estaba perdiendo y se puso en ventaja. Sí. Se puso en ventaja con Tuti. Melisa Tassano dijo, ah, la B es importante. Ah, la B es importante, muy bien. Muy bien, perfecto. Estamos entonces, mensajes, va ganando la que no exista más el abrigo, va ganando 12 a... Permiso. ¿Cómo le va? Estoy indignado. ¿Qué handle eso? ¿Qué es? Porque me acaba de parar un trapito, cobran 20 pesos. No. Entonces, la verdad handle, que... Si usted se compra un auto de 100 mil pesos, puede pagar 20. Esto partes. Ya llegó a un límite. Esto tiene que finalizar. ¿Qué quiere decir? Es por eso, mi amor. No soy yo, amor, handle. ¿A quién me habla cuando dice cuando dice mi amor? Que he decidido finalmente ¿Qué? Adelantarme. Dar un paso adelante de todas esas mostras que van a venir enseguida. ¿A quién? ¿Qué raro. Lanzo mi candidatura no. al 2015. No. Ay, esto. La música, no. ¿Qué es esto? Así es, mi amor. Handel 2015. ¿Y estos globos rojos? No, globos rojos. Permiso, vayan entrando. ¿Qué son esos muchachos? ¿Por qué está de cuero todo? Ellas me van a seguir a todos lados. Handel, ¿por qué está de cuero? ¿Qué tiene son mis punteros? Arriba, chicas. Pero por qué... Arriba... Estás conjurando el género, lo conjuga medio cerrado. Arriba... Perdón. Ay, mi amor. Perdón, ¿eso es un pequeño pony gigante o es un burro tuneado? Eso es un burro, efectivamente, que nos va a llevar por todos los barrios para conocer y todas las provincias, ¿no? Porque cuando digo... Bueno, sacalo. Ahí está. Ay, quédate tranquilo, Senchus. El bicho es... Vale, Handel, está... Es cariñoso. Caga todo el tiempo. Tranquilo. Caga todo el tiempo, es un espanto. Eso, Handel, por favor. Bueno, yo quiero que ya empiece a explotar la red social. ¿Qué red social? El Twitter. Que empiecen ya con el hashtag Handel 2015. ¿Pero va a sacar, ya sacó la cuenta de Twitter? Yo personalmente en este momento no. Mis asesores de campaña ya lo van a estar sacando. No. Mejor quiero que sea la Handel 2015. La Handel. Handel 2015. La Handel 2015. ¿Por qué la...? Yo ya lo voy a tuitear. Yo no me quiero poner con ese tema recurrente. La verdad, a mí su sexualidad me importa. Iba a ser un pito, pero no. Pero no sé si es la... ¿Por qué está permanentemente tiene esos pifes de... La Handel, mi amor, por Los Ángeles, L.A. Ah. Los Ángeles que nos van a proteger en esta campaña. Vamos a llegar, me adelanto a todas las mostras, a la masa, a la Urribarri, a quien se me interponga en el camino, mi amor. ¿Y cuál es su plataforma? ¿Tiene plataforma? ¿Tiene idea? ¿Qué va a hacer? Además de querer ser famoso, ¿no? Sí, tengo... principales problemas que hay que atacar de cuajo, mi amor. Por ejemplo. Punto uno, la seguridad. Seguridad. Es el tema. Puede ser. Matar al chorro. ¿Matar al chorro? Ah, sí. Es muy duro. Directamente. Extremista, ¿no? ¿Usted está de acuerdo con los linchamientos? Ay, pero... sí, mi amor. Ya está, ya fue. O sea, lee un poco de Hobbes, por ejemplo. Ah, mira qué instruido. ¿Hobbes, que el de la Biblia, el personaje bíblico? No, no, el que escribió el Leviatán. Ah, sí, sí. Entonces, él, por ejemplo, dice, si te roban, vos tenés derecho a matarle, porque tu vida es tu propiedad privada, mi amor. Y sí, bueno, matar. ¿Él dice eso, seguro? ¿No es una interpretación un poco sencilla del Leviatán? No. Mi amor, Hobbes dijo eso y muchos taxistas lo dicen, así que vamos con esa opción. Bueno, es, para combatir, o sea, la inseguridad. Eso es su política de inseguridad. Punto uno, también. Servicio militar obligatorio. Pero eso se pasó hace un montón. A cargo no de funcionó. La presidencia. No, o sea, funcionó, de mí. Usted quiere estar a cargo de... Usted... Para. ¿Qué vale el aporte? ¿Cuál es el aporte del servicio militar? Te aporto, mi amor. ¿Sabes? Te aporto. No, te aporto todo, mi amor. No, ¿sabes no, lo que no, va no, a hacer? No, eso, no, no, no. Deje. No le termino de sacar la ficha de hacia dónde va a ser. A mí me parece que... Hay mucha gente que me apoya. Cuento con que ya les voy a ir presentando porque tenemos 2 años que. Ya estamos en cuenta regresiva. Un año y medio, sí, menos. Bueno, para mí es un montonazo, mi amor. ¿Sabés lo que hago yo en un año? ¿Qué hace? De todo. Okay. El tema es que me apoya mucha gente. Ajá. Mi esposa, por ejemplo, ella pero oiga. Ella va a ser la primera dama, querida, pero ¿su esposa no se way, incómoda? La primera dama soy yo. ¿Está acá su esposa? Mi esposa en este momento, no. ¿Usted no se siente incómoda su esposa cuando de golpe lo ve? Por ejemplo, esos militantes políticos, sus punteros, por ejemplo, que están sí. ahí con sí. monito y en cuero. Sí, hay uno que tiene un bigote tupido, el que tiene la... Está en cuero, pero en ropa de cuero. Ese. Claro, ay, a ese le prometí una candidatura a diputado, va a ir él, me parece, o a concejal, qué sé yo, ¿no? Algo le voy a dar. ¿Cómo se llama ese? Él es Jairon. Jairon. Sí. Jairon, porque ya los voy rebautizando. Mira. Bueno, el siguiente tema, la educación. Sí, vamos a cambiarla. Sí, se acabó la educación obligatoria, chicas. Ya no. fue. Que se den workshops, talleres. Que la gente se eduque como quiera. Workshops. Sí. Educación en workshops. Que haya, por ejemplo, en cada barrio, cursos de cosas que quiera la gente aprender. ¿Qué sé yo? ¿Qué no puede sé. Ser, por ejemplo? A ver, bueno, pilates. Pilates. ¿Qué sé yo? Alfabetismo. Bueno, que haya también, porque hay gente que quiere. ¿Entendés? Bueno, sí. Abogacía, de todo, cursos de todo. Que pero me parece... Pero abogacía, por ejemplo, es una carrera que lleva años de estudio y de formación. Usted lo que propone es que eso se pueda hacer en 2 o 3 meses en un claro, curso. Claro, cursos cortos, mi amor. Hoy día con internet está. O sea, te vas a meter a una facultad que... Ay, hay cada facultad igual que te digo que no la sacaría, Por ejemplo... La ingeniería industrial, mi amor. Andá a ver ahí lo que es. ¿Qué es? Una cuna de aprendizaje. Sí, bueno, siguiente problema. Diga. Clarín miente. Bueno. Bueno, que no mienta más, mi amor. Entonces, y punto, se acabó el problema. San se acabó. ¿Pero qué tipo de respuesta? ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, eso. Es una pavada lo que está diciendo. ¿Qué tipo de propuesta es esa? Sacarle a Clarín, por ejemplo, el diario directamente. Prohibirle que salga, mi amor. Si miente tanto, bueno, o que no. Decirle a Clarín una mentira más y te saco el diario, mi amor. Mirá. Por más Clarín, ¿sabes dónde me meto el Clarín, no? Pero. ¿Dónde se mete Clarín? ¿Qué es esa eso cosa? No ¿Qué es ese lenguaje? Eso no sería... Yo no estoy a favor de Clarín, ni mucho menos, pero ¿no sería como algo así coartar la libertad de prensa, cerrar un... ¡Ay, mi amor! Hay tanta libertad coartada. Te cuartan en todos lados. Un cuarto de acá, un cuarto de allá, el cuarto oscuro de América. Coartan, bueno. No cuarto. Cuartan, coartan. Bueno, coartan o como se escriba. Pero el tema es que Clarín no joda más. Y punto. Bueno, es raro porque eso coincide con el gobierno... De alguna forma por ahí esa propuesta. ¿Y a usted le cae bien el gobierno? Mira, hay cosas que han hecho bien y hay cosas que han hecho... Por ejemplo... Por ejemplo, el matrimonio igualitario, mi amor. Ah, usted está a favor. Mirá que no, bien. En contra. ¿En contra del matrimonio igualitario? ¡Ay, Dios! ¡Por pero favor! No, ¿pero por qué? Usted, justo usted y sus amigos... Justo están... que te vas a comer un juicio. No. No, ¿ves? Ese es el tema. No, no le entran no balas. No puedo decir nada. No le entran balas a Handel. ¡Ay, ¿no? mi amor! ¿Querés venir a ver? ¿A ver qué? Si me entran balas. No, no, me no, refiero no. a que no hay ningún tipo de no sé, como reconocimiento no es la palabra porque se va a enojar de vuelta, pero no hay... ¿Usted prefiere no...? ¿Qué? Nada, que por ahí es aceptación. Aceptación. Aceptación. No hay ningún tipo de aceptación. No, ahí. No hay que aceptar el matrimonio igualitario porque se quieren casar todas. Y bueno, viejo, que se la banque. Muchas estuvimos casadas, entonces que se la banque. Estuvimos, ¿ves que tiene problemas con a el género? Muchas mucho. Estuvimos... Te vas a comer un juicio. No, Bueno, vamos a ver. ¿Qué más? ¿Qué siguiente problema? La obesidad mórbida. Sí. ¿Qué pasa? Hay mucha gente obesa en este país, mi amor. Sí, pero hay que... Y bueno, que una campaña, usted está pensando en una campaña. Vamos a pensar. Una campaña de alimentación sana, por claro, ejemplo, viandas cormillot para todos, por ejemplo. Bueno, pero... Entonces, que coman ensalada, los gordos, no sé, pero se tiene que acabar. La gente obesa es espantosa, mi amor. Decime si no. ¿Pero cómo le va a decir eso? Prendés a Claribel Medina a la tarde. Son seres humanos. Y te entristece la tarde, mi amor. Pero Handel, son seres humanos. ¿A dónde va con él? Siguiente problema, el dólar. Dólar. El dólar. Que la gente deje de joder con los dólares. Tienen cansada ya con los dólares, el dólar. Paralelo, oficial. Deje de joder, mi amor. Tienen cansada. Pero ¿cuál es la solución? Lo solución. Único que está diciendo es que se está quejando. No está, bueno, está diciendo con Walmart el género. Yo insisto con ese tema. Mi amor, a ver, que se acaben los dólares, por ejemplo, que especifiquen la construcción y punto. Se especifica. Bueno, entonces, eso es una gran propuesta revolucionaria. Se compra y vende en pesos, linda. Ah, bueno, eso, así como dices, está muy bien. Está muy bien, yo estoy muy de acuerdo. Nos interesaría a todos que... Muy bien. Bueno, ven muy que bien, es Handel. Una... Es, buenas propuestas. Mirá que bien, Handel, ¿eh? Sí, muy bien. Otro problema. Papeleras uruguayas. Eso ya no es un cuidado, problema. Cuidado, sí. cuidado. Papeleras uruguayas, mi amor, ¿qué quieren? ¿Hacer papel de qué? ¿Más papel? Bienvenido a la era digital. Se acabó el papel, quitémosle las papeleras a Uruguay. Es que para bueno, mí... yo estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Está... ¿Cómo que estás de acuerdo? Ahí. Sí. ¿Sabes cuánta familia que tengo ahí? Que vive de eso? Que trabaja en la papelera. ¿Cuántas? Y tendré que averiguarlo. Los mandamos a otro lugar, se los reubica, se los pone, no sé, ¿dónde querés trabajar vos, mi amor? Pero bueno. El papel higiénico, por ejemplo, sí. ¿Se necesita seguir fabricándose? Ay, con bueno. El iPad no. Pero el bidet. El bidet. Que le ponga una aplicación a los iPads. ¿Usted mucha, claro. usa mucho bidet, Handel? Ay, si supieras. Dios mío. Oh. Bueno, mi campaña política, viste que las campañas políticas se dividen en aire y tierra, sí. ¿cierto? Sí. Eso lo saben, ¿no? Sí, me lo dijeron mis asesores, bueno. ¿Qué? ¿Por qué? No sabía, ¿cómo es? Bueno, aire es todo lo que tiene que ver con la imagen, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando mostrás al candidato, a la candidata en este caso, por ejemplo, en una red social que va a un programa de televisión. Y tierra es hacer territorio. Claro. Ir, por ejemplo, el puntero político. Bueno, la tierra, por ejemplo, es ganar estados en Estados Unidos. Por ejemplo, ganar estados solo logran a través de la tierra. Claro. Sí. Y, por ejemplo, Hollande... En Francia, Francia sí. hizo todo campaña de territorialidad. Es más cara, mi amor, es mucho más cara. Pero vamos a poner la plata que sea necesaria con tal de ganar. Claro, está muy vamos bien. A tocar, como hizo Hollande, 5 millones de puertas tocó él. 5 millones. Mauricio hace lo mismo. Ay, esa mostra la voy a destruir en las elecciones. La voy a aniquilar a esa mostra. Mauricio toca timbre, ¿sabes lo que es un domingo? Ay, que toque no, todo. No, domingo a la mañana te toca no, el timbre, Mauricio, está Mauricio con la reta ahí. Ay, yo le doy una trompada. Aprendé a hablar primero, bruta, le digo. Salí de acá, tráeme facturas, no sé. Eso le diría. Y después... Qué violento se pone. A masa, mi amor. Sí. A ese me lo como crudo, sin cocinar. Sí, claro. Ajá, ¿en qué sentido? Él, por ejemplo, ¿cómo va a gobernar? A ver, vos decís que tiene aparato. No sé. Ay, bueno, no sé. Yo es lo que estoy preguntando. Aparato, también, sola no voy a poder gobernar, ¿eh? Él es peronista. Yo creo que... Sí. Tarde o temprano se va a encolumnar un aparato detrás de él. Bueno, que se encolumne otro atrás mío, mi amor, porque yo no voy a poder sola, ¿eh? Bueno, muy bien. O sea, está haciendo una campaña para reclutar militantes. ¿Pero qué te crees que estoy haciendo acá, mi amor? Y bueno, empezó por la hora doble. Hoy empezamos. Hay gente en Twitter que la está apoyando ya. Es el caso de Juno, el caso de Guido. Ah, mira, ¿qué dicen? Es una genia, Gender, dice Guido. Juno dice, vamos, mi amor. Ay, bueno, empiezan con la parodia. ¿Por qué no es parodia, lo están apoyando. Ay, pero qué qué lindo. No, podría ser un eslogan de campaña. ¿Por qué no llaman y dicen, a ver, ellos qué problemas tienen en su... ¿Dónde viven? No sé, ¿qué viven? ¿En un barrio? ¿En una ciudad? Guido es de San Martín, sí. Juno es de San Juan. San Martín es de Tierra del Pro hoy día. San Martín, ¿sí? El partido, claro. San Martín. ¿No está ahí Boscus en San Martín? No sé, no. Ay, mi amor. Tiene mucha información, Gender. Sí, Gender, sí. Lee mucho los diarios usted. Leo todo, yo te leo todo. ¿Qué lee? El suplemento Soy de Página 12. Soy. Me encanta. Sí, ¿qué más? Después leo también La Nación. La Nación. Me encanta el suplemento de Turismo. Ajá. Fotos hermosas. Y después, bueno, me voy enterando también por lo que la gente dice. Eso es lo importante, escuchar a la gente. Claro. Por ejemplo, mi eslogan va a ser: ¿a un problema o una solución, mi amor? Muy bueno, muy claro. Bien pensado. Ni se le ocurrió a nadie. No, muy bien. ¿Qué problema tenés vos en tu comunidad, por ejemplo? Andá a comprar facturas, es el nuevo. Andá a freír churros, nos dice Guido. Ay, Guido. Bueno, yo te la compro. Handel. A mí me gustaría saber que sobre el dilema del día de hoy, ¿qué opinión tiene Handel? Ah, sí. Ah, eso es una forma de conocer al candidato, ¿no? Sí. Ay, me gusta eso. Handel, ¿qué prefiere? ¿Opción A, que no exista más el abrigo, u opción B, que no exista más la masturbación? Ay, mi amor, el abrigo, toda la vida. Que se le metan en donde quieran el abrigo. Claro, pero usted con... Bien. Dentro de la campaña, sí, que está ofreciendo, ¿hay alguna parte que dedique a la masturbación o algo por el estilo? Bueno, se le puede, si trae, lo importante es que la gente me vote. Entonces, si por ejemplo vemos que la gente que se masturba mucho votantes cautivos, bueno, lo vamos a traer, directamente los traemos. Claro. Porque, por ejemplo, ¿qué necesitarían ellos? No sé. Cabinas públicas de masturbación, se les da, mi amor. Glory holes en las plazas, se les da. Pero no sé lo si... que quieran. No sé si un glory hole en la... Me apasiona la política. Bueno, antes, baje un poco el nivel, estamos en una radio. Sí. ¿Usted usó alguna vez un glory hole? Vos te vas a comer una denuncia, pero no en el INADI ya directamente. Te voy a ir a la ONU. Mil disculpas, que no... ¿No sabés qué es un glory hole? No. Es un agujerito. Ah, para poner el sí. Mira, para poner el pito ahí. Sí. Y no sabés, y quién no está del otro lado. La Góngora ahí como tiró el dato. Después vamos a preguntarle dónde sabe él esas cosas. Claro, el agujero glorioso. ¿Quién o qué? Claro, che, totalmente. Handel, una pregunta. Sí, a ver. Me interesa también conocer al humano que hay detrás, ¿no? Del político, y esto es aire, ¿ves? Esto es aire. El cassette y todo eso. Sí, y cuando decís al humano que está detrás de él, no te referís a ese señor que está vestido. No. ¡Ay, Taylor! Taylor se llama muy bien. Taylor y el otro, ¿cómo es? Jairon. No, yo quería saber por ahí del entorno familiar, su familia, la apoya, lo está acompañando en esto. Bueno, mi esposa. La muestra ¿cómo esa? ¿Cómo se llama su esposa? Liliana. ¿Cuántos años tiene Liliana? 47. ¿Y usted, Handel? Ay, bueno. Esa muestra me apoya. Me dijo, si vos sos presidente, yo soy primera dama. Muy bien. Primera dama soy yo, linda, le dije. Vos serás acompañante, no sé qué puesto le podemos encontrar. Que sea como Eva, pero no sé, qué sé yo, que haga hospitales, alguna boludez así, para que Pero es que a mí... Ministra de Acción Social puede ser. ¡Ay, eso! ¿Ves? Ahí está. Ahí está, muy bien. Ahí está. Como la vista esa Kirchner. Que tienen horrible ahora, mi amor, es una mostra. Pero es normal, por favor. Es una ministra nacional. Sí, bueno, ministra es cualquiera hoy día, la verdad. Que esto va a cambiar. Taylor te lo prometí a vos, ese ministerio, así que no. ¿Y su hija cómo se llama? ¿Cuál? Ah, tiene más de... ¿Cómo se llaman? Pamela. Pamela, muy bien. Y Tiago. Tiago. Tiago, ¿es otra de sus hijas, Tiago? Sí. Ok, listo. Nombre raro. Bueno, cada una es dueña. No, está bien. Bueno, ¿y qué dicen de todo, de su candidatura? Están chochas porque se la ven venir que vamos a... la Casa Rosada, perfecta va a ser. Vamos a abrirla a la gente, a los pobres que vayan a vivir ahí, a la Casa Rosada. Hay mucho cuarto al pedo en esa casa, mi amor. Muy bien, me parece, me sorprende, ¿eh? Con medidas muy, muy progresistas. Sí. Sí, sí, ¿entendés sí. cómo es la mano, por dónde viene? Sí. Y ahí dejo a mi esposa y mis hijas, que ellas, bueno, vivan para atender a la gente pobre. Yo me tengo que ocupar de miles de temas. Por ejemplo, yo, mi domicilio está directamente en el Palomar, en el Colegio Militar. Ahí me voy, me interno se yo va a instalar en el Colegio Militar. Mira, ahí mira. Está, para entrenar al ejército, porque yo no voy a ser únicamente presidenta. Soy jefa del ejército también. Sí, comandante jefe es. Comandante en jefe. Entonces, eso hay que fortalecerlo, ese lugar. Muy bien, muy bien. ¿Me entendés, mi amor? Sí, me parece genial, me parece genial. Bueno, y es Wi-Fi, va a haber de todo, va a preguntan, ser... Preguntan acá sobre la marihuana, Juno, un oyente, dice sí. su posición respecto a la legalización, como puede haberse pasado en Uruguay. Mira, es un tema muy complicado el tema de la marihuana, porque yo la que conseguía antes era buena y ahora el dealer que me está vendiendo... ¿Usted fuma marihuana? Por supuesto, mi amor. Bienvenida al siglo 2014. Muy bien, ¿eh? La verdad que qué mente abierta. ¿Quién no fuma marihuana hoy en día? A ver, decilo. No sé, qué sé yo. ¿Qué? ¿El Papa? Feynman, por ejemplo. Acá hay una persona que levanta la mano. No podés no fumar marihuana, mi amor. No, si no gustó lista, no. Yo no fumo marihuana. Ay, no sabés lo que te perdés. ¿Qué se pierde? Te relaja. Me gustaría hacer un debate con Feynman. ¿Usted estaría seguro de ¿quién es Feynman? ¿José Pablo? Eduardo Feynman, el periodista de canal de C5N. Ay, me encanta él. Que me debata, me debato a duelo. Y mi esposa siempre presente sí. en ese debate. Sí, muy bien. Muy puede bien. Ser. Es genial lo que... Bueno, yo a los distintos programas que vaya viniendo, voy a ir presentando a distintos candidatos. Ah, muy bueno, y su gabinete. Ay, eso es un trabajo pensar. Pero bueno, alguien lo tiene que hacer, ¿no? Pensar el gabinete es un trabajo. Claro, ¿quién va a ser? Hay miles de diputados, es un quilombo. Hay como 50.000. Hay 327.000 puestos de gerenciales bueno, a ocupar. Pero todos los tiene que pensar usted. Y estoy sola por ahora. O sea, hay gente que me apoya, hay mucha. Y todos esos muchachos que están por ahí atrás. Ellos sí, van a estar siempre presentes siguiéndome porque se les prometió una plata también, sí. Yo estoy presionada. Nadie te lo pregunta. ¿Y el aborto? ¿Qué ¿Cuál pasa? ¿Cuál es su posición con el aborto? ¿Lo no, hay prohibido completamente, mi amor. No, se acabó el aborto. No aborto para nadie, no. ¿No? Es no. un quilombo, el aborto es... No. No, aborto no me gusta. Nadie. Marihuana sí, aborto no. Tampoco el libertinaje, porque si no las mostras quedan embarazadas. ¿Entendés? ¿Te das cuenta? Sí. Que lo piensen antes. Sí, sí, sí. En Guido Aclara, en San Martín, está Catopodis. Ahora. Ah, Catopodis, discúlpame, bueno. Sí, sí, sí, sí. Pero es el pro. Juno pregunta también, me están garchando con el pasaje del bondi, ¿qué hacemos, mi amor? Ya lo trata de mi amor, no sé sí. si usted le molesta, pero... No, me gusta, me gusta. ¿Qué hacemos con el pasaje de bondi? Bueno, habría que, para mí, hay que directamente que sea gratis, porque que te cobren 2,70 es como una gracia, mi amor. Mire. O sí. gratis. gratis o lo pones a 15, 20 pesos, porque eso, como esa contribución simbólica al pedo, no, no. Bueno. O gratis o nada, así que... Novedosa visión, ¿eh? Vamos a ver, yo creo que hay que... mejor empezar por... ¿Por dónde? Cobrar un montón de plata. Y que se viaje mejor, poner televisores. Ah, mire. Bueno, vamos viendo lo que la gente va queriendo también. Lo van manejando. Sí. Handel, la verdad ha sido... No sé si alguno quedó, quedaron pasmados, alguno tiene alguna... No, yo estoy pensando en votarlo. ¿Ves? Bueno, ¿ves? ¿Número de lista? El 69. Yo quiero hacer una... Gracias, Handel, por todo esto. Yo tengo una pequeña aclaración que estoy viendo. Que el señor Gustavo Lista, sí, mientras participa del programa, juega a palabrados... Pero hace algo bastante particular, que es trampa. Googlea la respuesta. Googlea, no. Se mete en un buscador de palabras. Escuchen esto, porque en mi vida había algo más ruin y triste. Juro, por Dios, no puedo creer que a tu pueblo lo dejen estar 6 meses en Estados Unidos. A diferencia del resto de la humanidad, Estados Unidos dice, no, en Uruguay confiamos el doble. No, miro que las palabras pues confían el doble. En un pueblo además que tiene, ¿sabes? Que se hizo famoso además por tener los mejores boqueteros del mundo. ¿Uruguay? Sí, sí, los mejores tipos que hacen boquete de banco son uruguayos. Mira, y el tipo se mete, buscador de palabras, pone las vocales que tienen las consonantes. Existan. Y se fija para, dice, buscame unas palabras que tengan estas letras, así hago más puntos. Yo lo hago también con un juego de ciudades. Existan. Un juego de ciudades que te muestran 4 fotos. Tenés que adivinar de qué ciudad se trata. Y muchas veces la misma ciudad tiene una pista. Una de las fotos tiene una pista. Entonces la googleo. Como el horcado. Te ponen, no entiendo. Te ponen... Mira, te lo voy a mostrar. A ver, bueno. Mientras tanto los un juego en donde, por ejemplo, te ponen ciudades. ¿Ves? Sí. Te ponen 4 fotos de una ciudad y vos tenés que adivinar de cuál de ellas se trata. Eso, Góngora, lo vuelve loco. Góngora con lo que le gusta viajar y lo viajado. Se vuelve loco. Góngora con eso. Ay, en alguna hay como un monumento, una cosa. ¿Cómo se llama? Ciudades. Desapareció. ¿Ciudades se llama el juego? Sí, ciudades. Ciudades. Entonces, con 4 fotos usted tiene que adivinar. ¿Y las letras qué son? Las letras son las que están abajo y entre forman ellas. Forman parte de la ciudad. Exacto. Ah, mira. ¿Lo emociona? A mí no, pero a Góngora lo vuelve loco. Muy bien, tanto y ya volvemos. Y vamos a ver qué es. Esto es. Mira. Hola, soy Jorge Formento. La gente por la calle me pregunta: Jorge, ¿cuál es tu secreto para mantener el cabello tan sano y fuerte? Y yo le respondo: si te lo dijera, no sería un secreto. ¡Pará! ¡Llamó un médico! ¡Cristina! ¡Llamó un médico! ¡Levanta los brazos! ¡Jorge, levanta los brazos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Alguien le puede dar una palmada en la espalda? Yo tengo las manos mojadas. Espacio Publicitario. Nakampo. Come bien al mejor precio. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas 3 palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la salada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6, La Salada está de moda. Por Splendid, AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Parece una hora, pero son dos. De cero a dos, la hora doble. Un dos por uno de cosas gratis. Tira fuera del tiempo. Magia. No, no empecemos de vuelta con lo mismo. No, así arrancó el programa. Basta, me está, satura tú. Lo estás haciendo muy mal, uruguayo. Uruguayo, lo estás haciendo muy mal. Te pido, llamate a silencio. I listen to him, baby. Baby, but I know you. Es un gran déjà vu esto. Dale, negro, te gato una Daisy Chatman y Chinoleta, yo estoy solo. Qué buena idea. Bueno, a ver, ¿qué hora es? Menos 5. Tenemos que hacer un sorteo de un kilo de helado, creo, jóvenes. Así que cerramos la votación. ¿Entró alguno más? Feliz así, los últimos mensajes, Lete. Estamos, ¿Sí? ¿No entró ninguno más? No, a mí no me apareció ninguno. No, ni en el Facebook, ni en eso. Bueno, muy bien, entonces. No, pero viste cómo es que después le das a actualizar y te sí, dicen, che, esta página entraron todos. Esta compu es un... Pero ahí está, gracias a todos los que participaron y a los que no también. Bueno, muy bien, entonces. Menos. Señor Bonillas. Y el ganador, o la ganadora de un kilo de helado de la hermosa heladería Cadore es... Jas García Jaimes. Muy bien, Jas García Jaimes. Te va a llegar ahora un mensaje en un ratito que dice que nada, que tenés que pasar los últimos tres números de tu documento y el nombre real, lo retirás con el documento en mano en la heladería. Tenés 15 días a partir del sábado, o sea, dos fines de semana. Muy bien, ¿la pasaron bien? ¿Sí? Muy bien. Sí, muy bien. Uruguayo, qué lindo tenerlo después de tanto tiempo acá, ¿eh? La verdad que se le extraña. Usted, si puede, va a empezar a venir los lunes. Los miércoles ya dejaron de ser un gran día, ¿no? El miércoles es un día muy complicado. Sí, sí, un día, sí. El cambio el lunes es un día... El lunes que viene creo que puedo venir. Bien, perfecto, perfecto. Esto es así, esto lo vamos manejando. Ay, creo que, bueno. Sí, tiene que venir a contar los estrenos los lunes. Claro, voy a contar los lunes los estrenos que van a venir. Los que pasaron. Los que pasaron. Los que pasaron, me gusta esa idea, me gusta. Podría ir así en el fin de semana y cuento la película del fin de... Muchas gracias. Bueno, ¿esa es la peli del fin de? Muy lindo. La peli del fin de es muy linda esa teoría también, ¿eh? Bueno, vamos a hacer eso. Entonces. La peli del domingo. La peli del domingo. Es una gran idea. Reynoso, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes, por favor. Buenaventura también. Handel, sí. Muchas gracias por haber lanzado. Ay, bueno. Acá su campaña. Gracias a vos. Y esto no para. No para. ¿Cómo no para? No, de acá a la presidencia única. Ah, bueno. ¿Amelia se durmió? ¿Qué pasa? ¿Qué hay? Un poco de lástima, pero últimamente, ¿sabes? ¿Qué pasó? Claro, hay días que la deberíamos eximir de que venga. Sí, día. Me vendría bien a mí ella. Porque Amelia es muy... Las piernas y la cintura me duele. ¿Qué le pasa? La cintura. Estuvo parada todo el programa, la verdad que también le podemos hacer. No, porque se estaban todos ocupados, ¿sabes? Los que hablábamos, ¿viste? Y no daba para hacer el programa de pie. Estoy con una retención de líquido terrible, hijo. Handel, usted ahora la va a poder acompañar, porque usted antes la acompañaba, pero con eso de la campaña. Ay, yo ya la verdad que no sé, no me puedo hacer cargo de esta vieja y de todo un país. No le habla así, esa le... Él es un... Esa vieja y de todo un país. Qué tipo malo, Yo lo voy a votar a él. Igual lo va a votar, aunque no sea a cargo de usted. Claro que sí. Y lo voy a votar a vos, te quiero. ¿A mí? ¿A qué hora empezamos a comer por Pascua? En un rato. En un rato. Sí, bueno. En un rato. Bueno, muchas gracias por a vos. A ver, niño. Estuvo en la operación técnica Darío Góngora. Esto se llama La Hora Doble y es un programa que va de lunes a jueves de 0 a 2 por Radio Express de M990. Hasta mañana. Pásela bien. Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la salada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6, La Salada está de moda por Splendid AM990. Todas las voces. Hola, hola, hola, muy pero muy buena madrugada, 2:01 a.m. de este inolvidable e irrepetible martes 22 de abril del 2014. Bienvenidos a La Salada Está de Moda, el programa que revoluciona las madrugadas radiales a través del 990. Estamos para todo el país en esta radio con toda la potencia que ponen los muchachos de planta transmisora para que vibre a través de cada uno de los receptores, en los taxis, en los camiones. Para vos que estás en casa tomando mate y que estás medio desvelada, para vos que estás preparando un examen y que también estás junto a la radio, para que te hagamos buena compañía, para que te invitemos a este fenómeno comercial que es la feria más importante de Latinoamérica, la feria de Punta Mogote en La Salada. Aquí hasta las 6 de la mañana tendremos información deportiva, información del espectáculo, todo lo que tiene que ver con las informaciones de aquí y del mundo. Y bueno, estamos medio diezmados, el resfrío nos está haciendo pedazos, hermano. Tito Sueldo, que está medio enfermito en casa, el Pelado de la Rúa, que sigue de gira por Santiago del Estero, y nos ponemos muy contentos porque realmente quiere decir que el trabajo de este amigazo es honesto y hace reír al país. Y aquí, remándola como podemos con este resfrío, padre, vamos a tratar de hacer que ustedes la pasen realmente bien. Tenemos un equipo de primera, tenemos toda la música, toda la información y lo mejor, la mejor energía de esta feria, la más importante de Latinoamérica. En un ratito te cuento cómo llegar a esta feria, la feria que está pegadita ahí a Puente La Noria. Recién venía desde ese Puente La Noria y hasta aquí 60 micros, contabilice, 60 micros de larga distancia, más allá de las combis, más allá de los charters y de todos los vehículos particulares que ya están copando esta, la playa de estacionamiento de la Feria de La Salada. Los cafés del bebé hoy me van a hacer salvar de este resfrío, pero mientras tanto ustedes también, del otro lado, nos van a dar toda la potencia. Hasta las 6, esto es La Salada Está de Moda. Está con la música de Marc Anthony, nuestra cortina musical, la que hace que nosotros nos pongamos contentos cada madrugada, porque están todos trabajando, porque ya han comenzado a levantarse las primeras persianas. Vemos el movimiento de los carros, vemos el movimiento de todos aquellos que traen y llevan el material, todo aquello que hace posible este monstruo, este gigante que está despierto mientras la ciudad duerme. Es la Feria de La Salada con muchísimas ofertas, muchísima calidad, indumentaria masculina, deportiva, femenina. También tenemos todo lo que tiene que ver en calzados. Estamos rodeados del sector calzados en el primer piso de este shopping, aquí pegaditos a lo que es la escalera mecánica. La gente se va acercando, ya todos los puesteros en sus lugares. En un ratito vamos a cantar también para que ellos nos pongan con alegría, para darle optimismo a otra jornada de trabajo. Venimos de un domingo espectacular donde vimos muchísima gente que llegaba de distintos puntos del país. Y así, entre todos, vamos a disfrutar de esta madrugada hasta las 6. Que no tenemos pilas, tenemos pilas para rato. Ahí está Lucas Justo en los controles, poniéndole música, poniéndole energía y produciendo este programa que ya es éxito. Podemos decir que ya es éxito porque tenemos por ahí llamados de tacheros. Él me comunicaba con uno, me decía, te estamos haciendo una manija en las paradas de taxis, porque tengo gente amiga ahí en el Facebook que son amigos tacheros, y entre ellos mismos nos están dando la energía. Así que dentro de poquito vamos a tener concursos para ellos. También hoy tuve contacto con la gente de camioneros para poder junto a ellos hacer alguna serie de sorteos y acompañarnos durante las madrugadas, ellos que están transitando las rutas argentinas y que pueden seguir a través de Splendid AM990 con la potencia que decimos que tiene la emisora y que lo tiene, y a través de internet, aquellos que nos siguen a través de la onda de internet que llega a todo el mundo con Splendid AM990.com.ar. Para ellos, la muy buena madrugada. Y ya te cuento, 14 grados 4 la temperatura actual para este martes, 10 grados de mínima, 21 de máxima. El miércoles habrá 9 grados de mínima, habrá que abrigarse. Para eso vení, comprate lo mejor que está en la Feria de la Salada. Te vamos a ir contando precios, oportunidades, todo aquello que te hace falta aquí, en esta, la feria más importante de Latinoamérica. Mi nombre es Daniel Santibáñez, ustedes me conocen, ya estamos en marcha y vamos a ir abriendo juego para el equipazo que nos convoca cada madrugada. Estamos con el deporte, como siempre, pelota al piso y dominada, mi amigazo, Jonathan Rosas. ¿Cómo andás, Johnny? ¿Cómo andás, Dani? Saludo a toda la feria de la Salada Punta Mogote, acá a Martín, a Lucas justo que está ahí en la operación técnica. ¿Y qué te puedo decir del deporte? Que tenemos un nuevo puntero, que está ahí saboreando la punta con River, porque Gimnasia de la Plata le ganó 2-1 al Boys, con goles de Lynch y Bow. Caleri había descontado cerca del final del segundo tiempo. ¡Qué golazo el de Lynch, por favor! De chilena, Dani, ¿lo viste? ¿Qué tal? Lo aprovecho para saludar a Martín Sánchez, que se coló. ¿Cómo le va, Martín? ¿Cómo anda, muchachos? ¿Todo bien? Buenas bien, bien. Voy a tener que saludarlo a Sadú, después hablen. No, porque si no, no aguanta el tipo. Bueno, está bien. ¿Cómo le va, Martincito? ¿Bien? Perfecto, por suerte. ¿Le gustó el triunfo de Gimnasia? Sí, lo festejé. Bueno, como soy bostero... No, pero está mal eso, no se hace. Salga campeón, no, cualquiera... No se hace, antes no que se River, hace. No me va a decir que espera la última fecha. No. Porque la última fecha juega justo Gimnasia y Boca. Claro. No me va a decir que espera la última fecha y para hacer una maldad. Y hay que perder... No. Y hay que perder con tal de que no salga campeón River. No. Hay que jugar para atrás. No me gusta, sí, no me gusta. Lo más justo, que no me gusta. Justo, me hubiera gustado salir campeón yo. Y igual, pero no se y puede. No, y no perder con otro para que sea el campeón el otro. No se puede. Esas cositas no. Ahí sí que sería el campeonato peor de los que uno recuerda en tiempo, porque peor en arbitraje, peor en equipo, peor en performance, peor en arbitraje, y peor sería si le entregan un equipo, le entrega al otro el campeonato, sería horrible. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Cuénteme, Johnny, así no le sacamos letra. No, bueno, que suma 27 puntos, Gimnasia. Está la gente de La Plata muy contenta porque pasó a ese eterno rival que tiene 26. Llegó a la punta con River, River eso le cae mal, ¿no? Porque quería estar solo ahí arriba, de mirarlos a todos así para abajo, ¿no? Que están todos los equipitos ahí al acecho para ver si pueden conseguir algún punto más y no perderle pisada. Pero otro de los partidos que hubo este lunes pasado fue el de Godoy Cruz frente a Rafaela, que le ganó 3-0 Godoy Cruz. Una goleada impresionante ahí en Mendoza, que Godoy Cruz, nadie lo tenía en cuenta, pero suma 25 puntos y está solamente a 2 de los punteros. Godoy Cruz es un equipo que estaba peleando por el tema del descenso, sigue en esa pelea, en esa lucha de salir de ahí abajo, pero obviamente sueña un poquito con acercarse ahí arriba, cerca de Gimnasia y de River. Eso es una locura porque los que están abajo... O sea, Gimnasia, Colón y Godoy Cruz son los que están peleando la punta del campeonato. Exactamente. Son equipos que habían empezado el torneo final pensando en sacar puntos para salir del descenso, para no tener complicaciones en esa lucha de no caer a la B Nacional. Y bueno, pueden hacer un buen campeonato, sabiendo que es muy irregular este campeonato, que los equipos grandes no están haciendo buenas performances, excepto River, que va puntero, pero tiene un buen juego, ¿eh? Ojo que Gimnasia hoy jugó muy bien, tiene muy buena presión, jugadores como Musis, Pereira, el arquero se encuentra muy bien, Monetti, que ya suena para Boca, por ejemplo. Pedro Troglio hace un buen trabajo y bueno, Gimnasia sueña un poco con salir campeón por primera vez en la historia del fútbol argentino. Bueno, que no es poco, ¿eh? Realmente va a ser historia. Le sacaría el campeonato ahí a Estudiantes, que está peleando como uno de los terceros en disputa. Así que me parece que es una de las posibilidades interesantes, o lo que le da al campeonato al menos algo distinto, ¿no? Sí, un poquito de revolución, ¿no? De revolución de equipos, porque Gimnasia de la Plata, como bien dije, nunca salió campeón en el torneo argentino. Claro. Así que estaría bueno que estaba campeón. Sí, señor, claro que estaría bueno. Estaría lindo. Bueno, entre los temas que tenemos para entregarles, siempre desgraciadamente tenemos que hablar sobre violencia, sobre delincuencia. Cuando salía de aquí, de casa para la radio, me encuentro con la noticia de unos amigos que siempre trabajan en forma muy certera, dando información, que en la zona de Wilde Domínico, un joven que venía de la facultad se encuentra con delincuentes que salían de robar de su casa, habían tenido a la familia de rehén por 2 horas, y los delincuentes, cuando ven a este muchacho, lo menos que hacen es pegarle un par de tiros en la cabeza, aparentemente, y fallece en forma instantánea, ¿no? Muere en forma instantánea. Otro muerto por la delincuencia, este caso en Wilde Domínico. mucha bronca de los vecinos que había porque no dejaban entrar a las cámaras de los canales de TV a registrar el lugar. Bueno, llegaron un poquito más tarde porque aparentemente llegaron cuando, según la información que me brindan los chicos acá a través de internet, llegaron cuando ya prácticamente habían sacado el cadáver de este joven. En fin, otro hecho de violencia, de delincuencia que se suma a esta delincuencia diaria, que ya no es sensación de inseguridad, y cuando por ahí apuntan al sur, estalla en el norte y viceversa. O sea, nos encontramos con este tipo de noticias que nos ponen realmente mal, que desgraciadamente tenemos que abrir cada uno de los programas con una de esas notas, y bueno, es parte de lo que desgraciadamente no tenemos que acostumbrarnos, muchachos, ¿eh? No acostumbrarnos a la violencia, no acostumbrarnos a que nos maten, ¿eh? Que no sea una cosa normal, que no sea una estadística como el dólar que baja, que sube. No acostumbrarse a la muerte por violencia, por delincuencia, porque para nada nos merecemos esto. Somos un pueblo de trabajo, lo vemos aquí con la gente de La Salada, la gente que trabaja constantemente, que cada madrugada viene, que busca su puestito, que busca colocar su mercadería, la gente que llega desde el interior, que también la viene a comprar para después venderla. Hay gente que piensa en un país que puede ser de trabajo, de levantar persianas, de buscar un mejor futuro para sus hijos y para sus nietos, y no estos que van y con un revólver en mano, que está dado vueltas por cualquier sustancia, terminen matando a un pibe que venía de la facultad, nada más y nada menos. Que esto no quede en balde, que sea este el mensaje que cada madrugada queremos darle a aquellos que nos escuchan a través de la radio y la sintonía de Splendid AM 990. 2 de la mañana, 12 minutos, buen momento para hablar de espectáculos con otro de los muchachos, con otro de los que ya hizo punta saludando ahí con Johnny, nuevamente, Martincito Sánchez. ¿Qué tiene para contarme, Martín? Bueno, se confirmó lo que veníamos hablando la semana pasada de Avenida Brasil, de Telefe, la movida para hacer caer al inicio de Tinelli. El 28 de abril, a las 22 horas, Avenida Brasil por Telefe. O sea que ya es un hecho. Sí. Por ahí a la tarde decían que Tinelli iba a pensar si volvía o no volvía el 28 con esta movida, pero no, ya se confirmó a través de la hueste del Canal 13 que bueno, que ya es un hecho que vuelve.